cuchis. Asaltó la casa grande y en la Sugar hizo estrago. Quería rescatar las tierras expropiadas a los mayos. Tomó Chihuahua, Torreón y Gómez Palacio. No quiso ser general, pudieron más sus agravios. Quería castigar a gringo, españoles de hacendado. Traiciones, da tristeza recordarlo. Amarrado en aquel tren, a los mochis lo llevaron, ya tenían la tumba abierta. ¿Dónde iban a fusilarlo? Quiso que lo vendaran, pero dijo al general: déjeme escoger los hombres que me van a fusilar. Nadie dirá que al machomo. La muerte lo hizo temblar. Cuando estaba en capilla, echó a la tumba el morral. Su zarape y su sombrero, y los miró con desprecio. Y al grito de viva Villa, él mismo dijo: abran fuego. Agaches la cabeza si recibes un agravio. Morir por la tierra que amas es un derecho sagrado. Y a los